personal de Fujifilm, a partir de la temporada con personal está solicitando 5-7. Se desconoce el motivo del por qué está solicitando 5-7. ¡María! 5-7, Retén Curaco, 5-7, Retén Curaco. Ataque cuartel central, camioneta roja, Nissan, Capobo, ruta 49 en dirección al oriente. Ruta 49 en dirección al oriente. Comprendió, si alguien más tiene otra portátil ahí en el Retén Curaco para que la que apretó el botón de emergencia, la reinicien para habilitar la frecuencia. Se la reitera el personal de Coyipuy, aproxime de 20 Curaco con la máxima clave 4, y aquí hay ataque cuartel. Navarra. Con una carta en el pick-up, habría lanzado 02 Molotov, el personal de segundo brillaje efectuó 15 claves en contra de la camioneta, 15 claves 25. ¿Ofendió la 48 del personal? Personal 49, daño de consideración en el cuartel policial, López, ¿para dónde se fue la camioneta? Retén Curaco, Sur 9. Sur 9, adelante mi general para el Retén Curaco. ¿Cómo estás? ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntame por este medio, rápidamente. Decía, me trasladó al lugar. Mi general, estábamos haciendo el cambio de turno cuando se escucharon clave 25 en contra del cuartel. Personal de segundo brigaje se sumó a la guardia y efectivamente el cuartel había sido atacado con bombas molotov. Habían panfletos en el lugar. Control Golfo 2.